Todos los libros, un libro. El programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta primera semana de programación en Radio Universidad de Salamanca, donde recuperamos programas de la temporada anterior, como es el caso del que viene a continuación, del que vamos a realizar a continuación, Todos los libros, un libro, de Alberto Sansegundo, que se encuentra ya con nosotros. Muy buenas tardes, Alberto. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿por qué no? Para quien todavía no sepa, si es que alguien en el mundo no sabe de qué va este programa, yo creo que así para empezar temporada podemos recordar, ¿no?, de qué se trata, qué intentamos hacer cada tarde de miércoles aquí. Que hay gente en Papúa Nueva Guinea que todavía no se ha enterado de que esto existe. Porque dices recuperar un programa de la temporada pasada. Bueno, en realidad lo recuperamos de hace casi 10 temporadas. Ahora se cumplen en octubre, precisamente en este mes que ahora empezamos, 9 años. Es decir, esta es la décima temporada de Todos los libros, un libro, en Radio Universidad. Puestos a recordar a nuestros oyentes, esto surgió en el año 2001 en Onda Cero Salamanca, y luego ya estos últimos 9 años, que van para 10, en Radio Universidad. Y bueno, se trata de un programa de recomendaciones, un espacio modesto de recomendaciones de lectura. Yo no soy experto, no tengo nada que ver con la filología, no tengo nada que ver con la literatura desde un punto de vista de desempeño profesional. Me gusta mucho leer, no creo ser tampoco un buen lector, pero en cualquier caso llevo muchos años leyendo, creo que sí, que en cierto modo he depurado el gusto. Y bueno, un gran lector, vamos a ver, lector. No, bueno, la lógica del programa en definitiva es, como me creo semejante a la mayor parte de la gente, creo también que aquello que a mí me ha entusiasmado, me ha ilusionado, me ha apasionado, son todas palabras muy fuertes, ¿no? Pero es que en realidad es así lo que ocurre con la lectura. Aquellos libros que a mí me han conmovido, emocionado, pues también le pueden ilusionar o entusiasmar a los demás, y la finalidad del programa es, pues, proponerlos, hablar un rato de cada uno de esos libros, decir por qué a mí me han interesado y cuáles son las, digamos, potencialidades que de cara a un futuro lector puede encerrar la obra, ¿no? Bueno, el primer programa siempre es un programa importante, y la primera selección también, supongo, importante, ¿no? Todos tienen su cosa, su aquel, ¿no? Pero iniciamos curso, ¿con qué vamos a iniciar? ¿Con qué propuesta literaria lo vamos a hacer? Yo no quería dejar pasar, el año pasado, en el curso pasado, no dio tiempo a que entrara, a pesar de que la efeméride de la que vamos a hablar hoy ya es de julio, de antes, incluso abril, mayo, junio, no dio tiempo a entrar, y no quería que terminara el año 2019 sin presentar un libro que hace referencia a un acontecimiento tristísimo, dramático, brutal, que ocurrió hace 25 años. Y bueno, nada más volver de vacaciones, he querido ya que entrara, podía haber esperado unas semanas más, pero he querido que fuera la primera recomendación. Se trata de un libro, ahora hablaré de cuál es el acontecimiento, se trata de un libro de un escritor francés, aunque de origen burundés, es de Burundi, Gael Faye. El libro se llama Pequeño País, lo publica en España la editorial Salamandra, con traducción de José Fajardo González. Es un libro que ya vio la luz en España, en Francia en 2016, en España a principios del año 2018. Ha tenido una extraordinaria repercusión, no solo en su país, porque creo que lleva en este momento 32 traducciones, o sea, la traducción a 32 lenguas distintas, y habla, quizá la referencia al origen burundés de este jovencísimo autor, debe tener 30 y tantos años, y la mención al aniversario, a los 25 años de un acontecimiento dramático, ya habrán, digamos, llevado a los oyentes a pensar en que estamos hablando de la matanza terrible en Ruanda entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994, una matanza, un genocidio, en el que, en apenas 3-4 meses, los Hutus, que es la etnia dominante en Ruanda, pues asesinaron de una manera despiadada a, bueno, prácticamente el 75% de la población tutsi del país, y además a bastantes hutus moderados. De manera que estamos hablando de las cifras que se han manejado por los diferentes organismos internacionales que luego han investigado el asunto. Y es relevante la palabra luego, porque en el momento había, ahora hablaremos de ello, el típico desinterés internacional hacia una nueva batallita en un sitio que a nosotros no nos concierne. Pero no sabemos ni situar en el mapa. Ni situar en el mapa, efectivamente. Bueno, pues las autoridades autoridades, los expertos, los investigadores, cifran en 1 millón de muertos lo ocurrido, el balance terrible final de esa matanza hace solo 25 años. ¿No? Uh-huh. Entonces, el libro es formidable, es muy interesante, además se abre a otras derivaciones, porque también hay una película que quiero recomendar en relación con el libro, aunque no está vinculada al libro, pero sí habla de los mismos acontecimientos, de los mismos sucesos. Y como digo, se habla infinidad de ramificaciones, no solamente las estrictamente literarias, sino también, como veremos luego, hemos dicho, las cinematográficas, también las musicales. Gael Faye es, además de escritor, un rapero y de mucho éxito, y con varios, un disco y dos EPs publicados, y hablaremos también de esta dimensión. Y luego también hay esta otra dimensión, llamaríamos filosófica o moral, incluso podemos decir, que te hace pensar de entrada cómo es posible que, habiendo, se supone, quedado todos curados de espanto después del genocidio con los judíos hace 80 años, sin embargo, hace 25, y en un mundo globalizado e interrelacionado, siguen produciéndose ese tipo de cosas. Por no hablar de Sarajevo hace otro tanto, por no hablar de la infinidad de pequeñas guerras desconocidas que se están produciendo en este momento, por no hablar, que es otro de los subtemas de la novela, de los refugiados que huyen de matanzas similares en países que vemos, en el mejor de los casos, en una mirada fugaz en un telediario y que olvidamos al día siguiente porque ya no ocupa las portadas, pienso en Sudán, por ejemplo, ya no ocupa las portadas de los periódicos. Entonces, es una novela, como digo, ahora lo veremos, muy interesante literariamente, pero que muy, muy sugerente desde muchos puntos de vista. Eso te quería preguntar, ¿cómo se ocupa de narrar ese tema, Gael Faye, esa matanza, ese millón de muertos en Ruanda? ¿Cómo se ocupa de narrarlo, de contarlo en forma de novela? ¿Cómo lo hace? Es una ficción, pero es una ficción con muchísimos referentes autobiográficos. El protagonista es un protagonista, un niño, pero también un adulto. Ahora hablaremos, porque son dos momentos los que hay en la novela. Gabriel, incluso Gabriel ya, esto suena, o lo podemos asociar al propio nombre del autor. Tiene 33 años, está cumpliendo, es el día de su cumpleaños, de su 33º cumpleaños, está en París, ya vive en París, está, bueno, más o menos torturado, más o menos triste, más o menos melancólico, en un bar, pasando ese día, ve los refugiados de los que aludíamos hace un rato en el telediario, en el televisor que hay encendido en el bar, y a partir de ahí rememora lo que fue su infancia. El personaje, no el autor, hijo de padre francés y de madre ruandesa. Gael Faye es hijo de padre francés y madre burundesa. El padre trabajaba en una empresa en Ruanda, vivían allí de pequeños, pasó su infancia allí, como al parecer le ocurrió también al autor, y bueno, vive en primera persona todos los acontecimientos a los que me he referido, todas las matanzas, todo el proceso, que es lento, que es progresivo, gradualmente, pequeños síntomas de una tibia, de entrada, discriminación, luego pequeña violencia, hasta que se convierte en la matanza, ¿no? Abandona, por fin, logra abandonar con mucha suerte, hubo mucha gente que no lo logró, abandonar el país a los, creo recordar, 13 años, se instala en Francia, y la novela nos cuenta, desde una perspectiva actual que ocupa las primeras páginas y va a volver a ocupar las últimas de la novela, pero sobre todo desde digamos, el calor y nunca, o el fragor, nunca mejor dicho, de la batalla, la infancia de este niño, una infancia marcada por dos, digamos, fuerzas, una benéfica, una feliz, que es la infancia siempre feliz en la mayor parte de los casos de los niños, pero duplicada esa felicidad por el hecho de que vive en una África absolutamente libre, la naturaleza, los amigos, etcétera, de manera que hay toda una recreación de ese mundo un tanto edénico, primitivo, salvaje, natural, libre de la infancia. Y luego una segunda vertiente de una infancia torturada, una infancia angustiosa, una infancia hecha de dolor, de contemplación permanente del horror, de la muerte, de los asesinatos, de la sangre. Y cómo esa infancia que recrea en la novela el autor condiciona, claro, su vida entera, marca su vida entera. Y claro, lo que estamos viendo de él con 33 años en Francia es un cierto desajuste. Está también subyacente, sale todo ahora muy desordenado, quizá luego podamos ordenarlo. Está también subyacente la idea, como decía, de los refugiados, de la inmigración, del que ya no es ni de un sitio ni de otro. Y entonces, si además le añadimos a una infancia marcada por una, por unos traumas, unas experiencias tan dramáticas como las que vivió el niño protagonista, pero evidentemente también el autor, pues bueno, con todo eso tenemos esos dos planos, presente, pasado, sobre todo pasado, lo que interesa, sobre todo lo que sobrecoge, lo que conmueve, porque además hay humor, hay ternura, toda la vertiente relacionada con la dimensión más humana, más feliz, más inocente de la infancia, más infantil. Este es un niño. Cuando ocurren estos sucesos, él y sus amigos tienen 11 años y ve que el mundo a su alrededor se divide en bandos, y están los hutus y están los tutsis, y él dice, ¿y por qué tengo que escoger bando si yo tengo amigos de todas partes? Entonces hay mucha ternura, es algo entrañable, es un libro entrañable. Por cierto, quiero hacer una acotación que me parece importante, sobre todo para él. Un amigo, José Luis López Rodríguez, me recomendó este libro. Yo lo había visto reseñado en 2018 en los suplementos culturales de los periódicos, pero claro, uno no puede leer todo, y lo dejé pasar. Fue la recomendación entusiasta de José Luis López Rodríguez, que trabaja en esta universidad, lo que hizo que yo me decidiera a leer el libro y luego meterme en todo este mundo, ¿no? Pequeño país. Pequeño país. Una de las reflexiones de ese libro seguramente es cuántas infancias, ¿no?, se han perdido, se han ido al garete por este tipo de situaciones, ¿no? Que no son elegidas por los niños nunca, claro. Claro, que en relación a esto el título Pequeño País es ambivalente, alude, por supuesto, a su país natal, que es un país mínimo, pero también habla del pequeño país de la infancia, que, como dices, pues ha quedado marcado para siempre como consecuencia de estos acontecimientos, ¿no? Y en el momento actual, me comentas, bueno, ya está en París, ¿no? Y no sé si se habla también en la novela de ese momento actual. Me comentabas que sí, que hay refugiados. ¿Cómo aparece reflejado esa parte? En la introducción a la novela y en el cierre, pero del cierre no voy a hablar, porque ahí hay un giro que merece la pena que se descubra con la lectura. Pero en las primeras, muy primeras páginas y en las muy últimas páginas, de manera muy breve, vemos el entorno. Una persona desubicada, existencialmente perdida, he empleado, y a lo mejor el término es muy exagerado, pero yo creo que no, torturada, con angustia, desubicada, insisto, como digo, al que vemos en ese cumpleaños en un bar, y de fondo está viendo en la televisión los refugiados y los refugiados actuales que se pierden en el Mediterráneo, lo que vemos todos los días, por desgracia, en los telediarios. Y a partir de ahí, la conjunción de el cumpleaños, el recuerdo del tiempo que pasa y de los años de la infancia dejada atrás, y la imagen de los refugiados, le hace revivir unos episodios que marcaron su vida y que inmediatamente en la novela, sin más detalles, inmediatamente entramos ya en ese mundo de la infancia. Bueno, es un conocimiento también de Europa, de Francia, ¿no?, de cómo somos actualmente. Yo creo que también se puede reflexionar en ese sentido, ¿no?, en esa sociedad multicultural, en esa diversidad que se está dando en prácticamente todos los países de Europa, ¿no?, y que, claro, y que llega a producir pues una obra magnífica como seguramente es esta de Pequeño País. Claro, fíjate que en principio aquí, parte de las discusiones del enfrentamiento ancestral entre hutus y tutsis depende también, lógicamente, de la época colonial y del reparto que luego se hacen de los países, ¿no? Ahí es Bélgica la que tiene presencia fundamentalmente, aunque, claro, Francia es una potencia mundial, lo es en general, y lo es en particular en asuntos relacionados con África, por su mucha presencia durante siglos allí, ¿no? Claro, hay una apelación a Occidente, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo permitimos? ¿Qué hemos hecho? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cómo permitimos, en ese sentido, cómo permitimos que a escasas 5 horas, 6 horas de viaje, o a lo mejor un poco más, de avión, estén ocurriendo cosas que las vemos en las películas ahora referidas, como decía hace un rato, al nazismo y al exterminio de los judíos, y nos sobrecogen y nos conmueven y lloramos en el cine? Bueno, pues oye, esto está pasando. Hay guerras similares en este momento en sitios no extraordinariamente lejanos, Oriente Medio, Irak, Irán, Afganistán, el Líbano, permanentemente, Yemen. Entonces, por supuesto, hay esa reflexión de fondo, pero no es un ensayo, ni hay una voluntad explícita de inducir expresamente a la reflexión. Es una novela, y si yo tuviera que calificarla en una sola palabra, hablaría sobre todo de términos como emoción, ternura, más que raciocinio, más que panfleto o alegato en contra de ese tipo de cosas. Está, porque es imposible no leer este tipo de vivencias y no, primero, conmoverse, y segundo, en cierto modo, llamarse a uno mismo a la acción, a provocar una cierta reacción racional de decir esto no puede pasar, algo hay que hacer. Pero sobre todo es una novela, como digo, por cierto, una novela subrayando quizás estas notas de emoción, de entrañabilidad, etcétera, una novela muy juvenil. Quiero decir, es un regalo fantástico, ahora que, por desgracia, dentro de 15 días, estamos a principios de octubre, pero dentro de 15 días nos van a bombardear ya los supermercados con las Navidades, un fantástico regalo de Navidades para un chaval de 15, 16, 17 años. El protagonista tiene 11, 12, 13, quizá un niño de 10, 11, hoy, si lee esto, es demasiado, yo diría, fuerte, pero un chaval de 14, 15 años es una lectura extraordinaria e, insisto, desprovista de estas connotaciones que a mí me horrorizan, que aborrezco en la literatura para jóvenes, las connotaciones de lo pedagógico, de lo que no hay nada, no hay mensajes. Léete esto, emocionate y ya verás cómo tu cerebro se pone en acción. Al final reacciona. Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo está escrito, Alberto? Porque me dices que, bueno, que remite a pues toda una serie de sentimientos entrañables, uh-huh, de disfrutar del placer de la lectura. Pero, ¿cómo lo consigue? Sí, ¿cómo es el estilo? No sé si es un estilo... Cuéntame. Sí, hace unos meses hablábamos del libro de Ramer Godden, El río, que también contaba la infancia de una niña en la Inglaterra, en la India colonial, dominada por los británicos, y resaltábamos entonces esta idea de juvenil, también infantil. La descripción es una descripción de la vida idílica, en este primer plano, concisa, pero a la vez desbordante, de la naturaleza, la ausencia de reglas. Es como, en un primer plano, describir un entorno idílico, los niños jugando, tiene una pandilla. Al final la infancia es igual en todos sitios. Sí, es igual, ¿no?, en todos sitios, ¿no? Pero lo que yo decía, en el caso de África, no hay ni siquiera las connotaciones, vamos a llamarlas así, entre comillas y con muchas cautelas, de rigidez civilizatoria, ¿no? Los niños, casi todos los niños con los que él juega, son hijos de occidentales, de blancos, de europeos, que trabajan allí. Casi todos, no todos. Y entonces, bueno, viven a sus anchas, no tienen control ninguno, y entonces tienen una pandilla que se reúnen en una Volkswagen combi, en una furgoneta de estas, desvencijada. Allí se reúnen, andan cazando cosas, animales, bajan de los árboles mangos, una existencia feliz. Y esto te ha contado recreando esa atmósfera entrañable. No obstante, hay un punto de, diríamos, de adultez en este niño. Este niño observa y analiza y se da cuenta de lo que va pasando. Y, por tanto, intercalada en esa descripción, empieza a ver signos. Y esos signos nos los cuenta también muy bien el autor de, por ejemplo, el libro empieza con los niños, la familia, él tiene una hermana, preguntándole al padre por qué se llevan mal Hutus y Tutsis, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué pasa? ¿Es que tienen un dios distinto? No, tienen el mismo dios. ¿Es que creen en cosas distintas? No. ¿Es que cuál es la razón? Y el padre le dice, y créeme, esto es verdad, es decir, no solamente es la sorna de la novela, es que tienen la nariz distinta. Entonces, bueno, también es muy interesante acerca del racismo, es muy interesante desde muchos puntos de vista. Entonces el niño... empieza porque, a ver signos. Porque nunca hay una justificación para eso. Quiero decir. Claro, hablamos de la identidad, en definitiva, de lo que estamos hablando, por eso también es extrapolable a nuestro mundo actualmente, a nuestro mundo occidental, el nacionalismo, los populismos. Oye, es que yo soy las identidades, la exacerbación de la identidad. Es el odio puesto en el odio, marcha, el odio, el mal. Sin ningún tipo de justificación. Claro, el mal. Pues el, mira, pues ¿por qué no me gusta? Como claro, como porque te tú peinas, eres otro, porque eres de los otros. Porque eres de los otros. Si extrapolamos esa pulsión identitaria, si extrapolamos a lo mejor de manera exagerada, está detrás del hincha furibundo que le clava un cuchillo al que es del Barcelona o al que es del Real Madrid, porque él es de otro equipo. Es decir, es esta cosa de nosotros y ellos, los nuestros y los otros. Y no importa que no existan, pasa en Cataluña, en cierto modo. ¿Cuál es la diferencia entre un catalán y un español? Que en 1714 supuestamente pasó no sé qué. si somos iguales, y fíjate que hablo de Cataluña y de España, pero es exactamente igual entre un español y un ruandés. ¿Dónde está la diferencia? Que tienes una nariz distinta, que tienes un color de piel distinto. Es decir, cosas que supuestamente deberían estar superadas, pero que en pero estos... Que no lo están. No lo están, mucho menos. Oye, por cierto, otra de las reflexiones que a mí me parece relevante es esto que tantas veces hablamos cuando hablamos de novelas o de libros relacionados con estos fenómenos, con el nazismo, etcétera, que es lo de Hannah Arendt, lo de la banalidad del mal, ¿no? Como gente que todos los días era vecino tuyo. De hecho, este chico, en los trabajadores de su familia, hay un chofer, porque claro, son gente que, blanca, que vive esto de una manera muy desahogada, entonces tienen sirvientes, vamos a decirlo así, africanos, y unos son hutus, otros son tutsis, se llevan... sí, hay ese resquemor latente, que es lo que empieza a apreciar el niño, pero en principio tienen una vida absolutamente... una coexistencia absolutamente pacífica, hasta que hay un desencadenante, que el odio, fundamentalmente, la cuestión de poder, en Sudán es el petróleo, Sudán del Norte, Sudán del Sur, ¿quién se queda con el petróleo? Ya tenemos organizado el conflicto, ¿no? Aquí hay un desencadenante real, el enfrentamiento entre hutus y tutsis por cuestiones de poder. ¿Quién se alterna? ¿A quién le han dejado los belgas cuando se van? ¿A quién le han dejado el poder, ¿no? ¿Y a quién han favorecido y quiénes quieren tomar decisiones, ¿no? Hay un desencadenante más inmediato, que es que en un viaje, los presidentes de Ruanda y Burundi, en un viaje en avión, unos misiles terroristas le dan al avión y salta por los aires y mueren los dos presidentes, y los hutus interpretan que eso ha sido una acción terrorista tutsi para cargar a los hutus la responsabilidad, y automáticamente ahí se desencadena la matanza, ¿no? Pero bueno, como me preguntabas cómo está contado, pues de esa manera, recreando fantásticamente, trasladando al lector a aquel universo feliz, pero poco a poco, gradualmente, contaminado por el odio, y que acaba confluyendo en escenas de una violencia terrorífica, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir a Gael Faye, Pequeño País. ¿Qué canción...? No, déjame que hable un segundito, aunque solo sea, no sé cómo estamos muy, de tiempo. Muy mal. Muy mal. Un segundito siempre. De una película, Hotel Ruanda, que es del año 2004, cuando se cumplieron los 10 años entonces de las matanzas. Esta es una película dirigida por un británico, Terry George, con un elenco relativamente conocido, Don Cheadle en el papel principal, Nick Nolte está también, está Joaquin Phoenix, está Jean Reno, y es ambientada y basada en hechos reales. El protagonista que encarna Don Cheadle existió realmente, y la peripecia que se nos cuenta, Hotel Ruanda, es un hotel en donde este señor, el gerente del hotel, hutu, sin embargo moderado, podríamos decir, acoge a europeos, a blancos, pero también a tutsis que escapan de la matanza, y resiste con todas estas, sobrepasando totalmente las posibilidades materiales y de todo tipo que tiene, resiste con ellos todas las amenazas, todos los ataques, todas las agresiones, y logra salvar, como parece que fue en la realidad, a un contingente importante de personas dentro de aquella matanza, ¿no? Hombre, es una película... Un hombre bueno, ¿no? Sí, un hombre bueno, Schindler, a la lista de Schindler. Un lista de Schindler, sí, exactamente. No es una gran película, sí que estuvo nominada a los BAFTAs, a los premios británicos, a los Oscars, tuvo 4 nominaciones, no ganó ningún premio. Es una película que se puede ver perfectamente, y sobre todo con este juego de las imágenes y las palabras, sobrecoge mucho más todavía que el libro. ¿Por qué? Porque claro, ahí vemos la violencia, y a pesar de que es muy discreta, hay mucha elipsis, no vemos la sangre, no se recrea en el sufrimiento, pero sí que es de un impacto emocional muy grande, y que también mueve la acción. Es una película, a mi juicio, también altamente recomendable, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues tenemos el pack ahí completo, Hotel Ruanda y Pequeño País. Sí, al que incorporamos, como me preguntabas por la música... Al que incorporamos, por cierto, no he dicho también, me quiero contarlo, que este niño se refugia, Gaby, el protagonista, se refugia en la casa de una vecina, una señora, la señora Economopoulos, que le da libros, y ahí aparece su pasión por la lectura. Los libros le permiten aislarse del horror que hay a su alrededor, y ahí uno cree ver también una nota autobiográfica. El interés por la literatura, por la escritura del propio Gael Faye, probablemente esté en la señora Economopoulos, o su similar en la vida real que haya tenido en su infancia. Entonces digo, el pack de cine-literatura se completa también con música. Como he comentado, Gael Faye es un rapero, su carrera fundamentalmente despuntó en ese terreno, rap y hip-hop. Tiene varios, tiene un disco fundamentalmente publicado y luego tiene dos EPs con cuatro o cinco canciones cada uno. Muy interesante, dentro de que a mí personalmente el rap no me interesa demasiado. Las letras de sus canciones están vinculadas en su mayor parte a esa experiencia, a la experiencia del desarraigo, a la experiencia de la guerra, de la infancia truncada. Y de hecho, en el primer... Es la canción protesta actual. Claro, rap. sí, sin duda, ¿no? No, y además, yo, por ejemplo, que no soy de escuchar rap, me he escuchado últimamente. De hecho, vamos a dedicar en Buscando Leones en las Nubes, mi otro programa en Radio Universidad, dentro de un mes, porque también por cuestiones de calendario no me cabe ahora, en noviembre, un par de programas a este libro, con fragmentos de este libro y canciones relacionadas con Ruanda o con el propio Gael Faye. Y como digo, me he escuchado todos sus discos con detenimiento, y yo que no soy de rap, me ha parecido muy interesante, incluso musicalmente. Con respecto a la letra, aviso a los oyentes que o conocen el francés y aún así no se sigue con facilidad, como no seguiría con facilidad en castellano alguien que escuche el ritmo rápido del rap cantado en castellano, pero que con la ayuda de internet, buscando las letras, se va a dar cuenta de que las letras hablan, como digo, del desarraigo, de su situación actual, de estos inmigrantes que están en Francia y no son de ningún sitio, como decíamos hace un momento, y de su infancia. En concreto, y ahí vamos ya a lo concreto, la canción que traigo, que es de ese primer disco, se llama Pequeño País. Y es un rap en donde cuenta toda esa situación que la novela, a la que alude claramente la novela. Uh-huh. Lo que son las canciones, ¿no? Pequeñas historias condensadas en 2-3 minutos. Uh-huh. Vamos con la lectura de un fragmento ya para concluir este primer espacio de todos los libros, un libro, Alberto. Sí, tenía pensado otro, pero como he aludido ya al de lo de la nariz como elemento distintivo y generador de odio, voy a leer ese pequeño fragmento con el que comienza prácticamente la novela en la etapa de África, porque empieza, como hemos dicho, en Francia primero. Vamos con ella. La verdad es que no sé cómo comenzó esta historia. Papá, sin embargo, nos lo había explicado todo un día en la camioneta. Mirad, en Burundi sucede como en Ruanda. Hay tres grupos diferentes, se llaman etnias. Los Hutus son los más numerosos, son bajitos y tienen la nariz ancha. ¿Como Donatien?, le pregunté yo. No, él es zaireño, no es lo mismo. Como nuestro cocinero, Procé, por ejemplo. También están los Tua, o sea, los pigmeos. Ellos, bueno, dejémoslo, son solo unos pocos, digamos que no cuentan. Y luego están los Tutsis, como mamá. Son mucho menos numerosos que los Hutus, son altos y flacos, con la nariz fina y nunca se sabe lo que se les pasa por la cabeza. Tú, Gabriel, añadió mi padre señalándome con el dedo, eres un auténtico Tutsi. Nunca se sabe lo que piensas. Tampoco yo sabía qué pensar. Al fin y al cabo, ¿qué podía pensar uno de todo aquel lío? Así que le pregunté, ¿la guerra entre los Tutsis y los Hutus es porque no tienen el mismo territorio? No, no es eso. Están en el mismo país. ¿Entonces no hablan la misma lengua? No, no, la lengua que hablan es la misma. ¿Entonces es porque no tienen el mismo dios? Sí, sí, tienen el mismo dios. ¿Entonces por qué están en guerra? Porque no tienen la misma nariz. La conversación se detuvo ahí. De veras que aquel asunto era muy extraño. Creo que papá tampoco lo entendía muy bien. A partir de aquel día empecé a fijarme en la nariz y en la estatura de la gente por la calle. Cuando íbamos de compras al centro de la ciudad con mi hermana pequeña, Ana, intentábamos adivinar discretamente quién era Hutu y quién Tutsi. Murmurábamos, ese del pantalón blanco es un Hutu, es bajito y tiene la nariz ancha. Ajá. Y el de allí con sombrero es altísimo, muy delgado y con la nariz muy fina. Ese es un Tutsi. Y ese de ahí, el de la camisa a rayas, es un Hutu. ¡Qué va, míralo! Es alto y flaco. Sí, pero tiene la nariz ancha. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre.